Bienvenidos a Cuatro Hélices, el podcast donde aprendo a pilotar un dron desde cero. Soy Juan Carlos y este es el podcast Cuatro Hélices. En él quiero explicar paso a paso mis aventuras y cómo he empezado en esto del mundo de los drones. Mis métodos de contacto son el mail cuatrohélices@gmail.com, mi Twitter juancarlos34krs y me queréis encontrar en Instagram juancarlos34. Este podcast tendrá una web, cuatrohélices.es, donde iré publicando periódicamente todo lo que me se ocurra del mundo de los drones, mis experiencias, también los vídeos que vaya grabando a través del canal de YouTube Cuatro Hélices. Quiero deciros que todavía no tengo dron. Está en camino, pero todavía no ha llegado. ¿Cómo he comprado ese dron? Pues después de mucho mirar, ir a tiendas, preguntar. Cuando uno no entiende de qué van los drones, pues empieza a preguntar. También escuché un podcast que se llama Tecnovidas 3.0 y en él salieron la asociación de Aedron, que es una asociación especializada en el mundo de los drones. Sí que me he dado cuenta que los drones tienen dos partes, lo que son los drones profesionales y los drones particulares. Los drones profesionales son aquellos que sí que necesitan una licencia, que ya tienen un tamaño y un peso considerable, y luego están los drones como si fueran juguetes, que son muy parecidos, pero son más pequeños y vendrían a ser los drones más económicos. Yo empiezo por aquí, lógicamente. En ese podcast, que luego os dejaré el link en las notas de este programa, recomendaban empezar con un dron que no tuviera ayudas electrónicas. Y lo entendí y me pareció perfecto. Claro, si tú aprendes con ayudas electrónicas y esas ayudas electrónicas fallan, te quedas sin, no sabrás. En el próximo capítulo explicaré mi primera experiencia con un dron. Y bueno, me ha servido para entender que debes ir poco a poco. Que no es fácil, tampoco es muy difícil pilotarlo, pero yo quiero aprender poco a poco. Es algo que me gusta, me llama mucho la atención, me llama mucho el aprenderlo, el aprender a dominarlo. Y sobre todo, ¿sabéis lo que más me llama? El grabar. Grabar imágenes. O sea, ya me estoy viendo grabando panorámicas espectaculares desde el aire. Y esto me atrae muchísimo, muchísimo. Creo que es algo muy guapo, muy bonito. He visto algunos vídeos y algunas fotos y me parece espectacular. También deciros que el mundo del dron se está un poco estigmatizando. Este fin de año, la cena de Navidad, pues unos familiares ya, uy, eso es de los drones, esto de los drones es muy peligroso, esto yo creo que es como todo. También me gustan mucho las motos y pasa prácticamente lo mismo que con los drones. La gente, uy, moto, muy peligroso, muy locos, vamos a 200. No es verdad. Sí que vamos rápido, pero no es verdad. No todos son unos locos. Y esto de los drones pasa lo mismo. No son peligrosos como tal. Pues nada, esto es lo que quería explicaros. Poco a poco iré explicando paso a paso todo lo que vaya haciendo con el dron, todos los pasos que vaya comentando. En el blog también iremos publicando todos los pasitos que vaya haciendo. Y más que nada por si alguien está en la misma situación que yo, unas conclusiones, unas informaciones, o que no cometa unos errores que, por ejemplo, estoy cometiendo yo o que he cometido, porque es muy fácil cometer el error. También en el canal de YouTube publicaré los vídeos. Estoy empezando a preparar el material y a saber cómo grabar esos vídeos, porque también hay una forma de grabarlos, primera persona o desde el dron. Espero también soltarme un poco en esto de los podcasts. Es mi primer podcast. También me gusta mucho grabar podcasts, pero me cuesta hablar bastante, sobre todo en público. Esto es algo que tengo de pequeño y creo que esto también me va a servir para soltarme en hablar y en expresarme mejor. Ya os iré informando poco a poco de cuando tenga la web. Ya la estoy haciendo, ya está casi preparada, aunque no está del todo acabada. Os vuelvo a repetir mis datos de contacto para cualquier consulta, sugerencia acerca del podcast, qué hago mal, qué puedo mejorar, qué haréis vosotros, o si vosotros tenéis alguna duda que yo os pueda ayudar. El mail cuatrohélices@gmail.com. También me podéis contactar en Twitter. Mi usuario es @juancarlos34krs y en Instagram, donde también publicaré fotos, juancarlos34. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast.